Los extranjeros adoraron las proezas del gran general Kim Jong-il. El presidente del Partido Socialista de Benín, el del Frente de Salvación Nacional de Rusia y otros veneraron al gran general que desarrolló el Partido del Trabajo de Corea como el cuerpo identificado en ideología y organización fiel a la idea y dirección del líder, como el invencible con firme base masiva y como el de madre que se encarga del destino del pueblo y le atiende. El presidente del Instituto de Autoconfianza y de la Liga Popular de Bangladesh, el jefe del Grupo de Estudio de la Ideachuche de Suecia y otros expresaron como sigue. Se perpetuarán las proezas de la estructuración partidista del gran general que fortaleció el partido como la invencible organización vanguardista con su genial inteligencia ideoteórica y la capacidad de mando. Mientras que existe la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, la causa revolucionaria del Chuche, la de Songun, iniciada en el Paektu, obtendrá sin falta las victorias.